Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Esto es Aprendizaje en la Ruta. Encuentro e intercambio de voces, de muchas voces. Encuentro e intercambio de palabras. Transmisión de nuestra cultura. Subile a tu bocina y sé los medios, que la realidad está acuática en toda Via Yala. Seamos los medios. Nos movemos para alimentar nuestras voces. Voces de lucha y propuesta. Autonomía. Tu historia es mi historia, es nuestra historia. Organízate y comunica. Voces que representan a la tierra. Voces que representan la vida. Vida comunitaria, apoyo mutuo, tránsito de ideas y un aprendizaje en la ruta. Estas son palabras con sentido de vida. La palabra excluida, la palabra asesinada y la palabra criminalizada tendrá voz. Estas son voces de lucha y propuesta. La radio es una altavoz de nuestra realidad. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Primavera de Discán, la historia de un pueblo de resistencia. Estamos transmitiendo desde la comunidad de Primavera Ixcán. Saludamos a todas y a todos quienes nos sintonizan, jóvenes, niños, niñas, ancianos, abuelitas, a todos y a todas. Les mandamos nuestros saludos más sinceros, pues desde las diferentes geografías que nos alcancen a escuchar y desde las diferentes comunidades también. Y bueno, pues por acá vamos a estar compartiendo un programa especial que hemos realizado y bueno, pues esperemos que pues les guste. Entonces, un saludo y muchos abrazos. Así es, un gran saludo a todas las personas que luchan por mantener nuestra alegría, una nueva alegría en sus comunidades y por mantener la identidad, que es una lucha constante desde los diferentes territorios por parte de nuestras hermanas y hermanas que recorren el mundo en la lucha contra las hidroeléctricas y con todas aquellas empresas que quieren acaparar los recursos naturales y nuestros territorios. Nos hemos enterado en el transcurso de los años a través de los medios libres, medios que no son de paga, cómo la mafia estatal o este sistema podrido está al servicio de los empresarios que solo ven dólares en nuestros territorios, en los ríos, en las montañas, en nuestra madre tierra, y que nunca falta algún gobierno electorero que busca su propio beneficio. Pues también nos recordamos pues que esta todo este sistema, pues que como bien sabemos, ¿no? Solo nos ofrece mentiras y pues que no, que ante esa mentira pues es que surgen pues justamente estos medios que hacen posible que podamos informarnos desde nuestro propio pensamiento y desde nuestras propias palabras y desde nuestras propias experiencias de organización, de lucha, desde donde nos encontremos. Y pues bueno, estamos haciendo la invitación a todas y a todos pues a seguirnos organizando, a seguir fortaleciendo nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestros barrios, nuestras villas, cada espacio, como ustedes lo nombren, desde donde se encuentren, pues ese es el mensaje que estamos compartiendo. Y bueno, todo esto lo decimos para que lo tengamos presente, porque todas esas problemáticas que a veces pensamos que no, que ocurre allá, no, que no me va a afectar a mí, en realidad sí nos va a afectar en algún momento y porque y que nos afecta, pues, y que somos una sociedad que se ha construido en base a la desigualdad, lastimosamente, y que durante mucho tiempo ha legitimado las injusticias de los poderosos. Hoy tenemos un programa cargadito de información que no viene del morbo ni del escándalo, como ha querido informar los medios masivos de desinformación, los medios corporativos. Hoy tenemos un programa cargado de información desde las voces, historias y luchas desde los propios pueblos. La apuesta de este programa, este contenido, es para visibilizar las luchas y las resistencias de la gente de abajo y a la izquierda. Hoy conoceremos acerca del conflicto armado que vivió el pueblo de Guatemala, principalmente el pueblo de Primavera de Ixcán. Escucharemos las voces de mujeres de la OMR, Organización de Mujeres en Resistencia, quienes en sus telares tejen una historia de dolor, pero también de alegría por parte de las mujeres. Y como si fuera poco, le tenemos voces de los niños y niñas que participaron en talleres radiofónicos acá en la comunidad de Ixcán, en la comunidad de Primavera en Ixcán. Así que le invitamos a mantenerse conectadas y conectados con nosotros durante la próxima hora de transmisión. Saludamos también a todos los medios libres de América Latina y el mundo. Comentar también que este es un espacio producido por diferentes colectivos de cineastas, videalistas y radialistas de toda América Latina y algunos países del sur de este continente. Nos hemos subido a un camión por varias semanas en donde recorreremos algunos lugares de México, Guatemala y Honduras, con el objetivo de buscar llenar las frecuencias de radio con mucha información que no suena en los medios de paga, es decir, en los medios de comunicación empresarial, y que, bueno, y que sean las voces de la gente que suene en este espacio. Este es un espacio radiofónico construido por los lugares, las diferentes geografías que recorreremos y por todas las personas que nos comparten sus voces, sus historias y sus luchas. Así que les invitamos a llamar o a escribirnos y a ser parte de este programa. Y bueno, pues ahorita vamos a ir con buena musiquita, porque sin música no hay revolución. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Sin riesgo no es vida. Si es por amor a la tierra, se debe encontrar la salida. Yo no me voy a rendir hasta lograr mis derechos. Si es por amor, soy capaz de parar con el pecho una bala. Si es por amor que me arriesgo a seguir luchando. Si es por amor es que yo voy a seguir luchando sin miedo. Yo amo al agua viva, de ellos no viviría. Yo no me voy a rendir hasta lograr mis derechos. Si es por amor, soy capaz de parar con el pecho una bala. Si es por amor que me arriesgo a seguir luchando. Si es por amor es que yo voy a seguir luchando sin miedo. Mi nombre es Jacqueline Abril Pérez Hernández. Voy a presentar una entrevista. Voy a entrevistar a una niña que se llama Melissa Berilo Tipas Mendoza. ¿De dónde eres? Soy de Primavera del Xcán. ¿Tienes alguna historia para que contar? No tengo nada hoy. ¿Y alguna canción? Sí, se llama El Grito. Cántalo. Yo soy puro guatemalteco y me gusta cantar el son con las notas de la marimba. También baila mi corazón cuando bailo con mi María. Cuando bailo con mi María, un grito dice así: ¡Hijo, ay! ¡Qué re chulas son las inditas cuando las veo bailar el son! Con sus faldas levantaditas van tacoñando con su suave rumor. Vamos a bailar con una mano, tomo el sombrero y lo hago así. Yo ya me voy, mi Guatemala, tierra querida donde yo nací. Gracias. ¡Bravo! Solamente aquí terminamos y gracias. Escuchábamos al grupo Los Francos de Copala. Es un grupo de música que nos encontramos en la comunidad de Xcán, Primavera de Guatemala, y nos introduce un poco en la historia tan grande y emblemática que tiene este pueblo. Con una historia que retumba en nuestro corazón de amor, alegría, lucha y resistencia. Y es que Guatemala encierra dentro de sus límites a un gran crisol de pueblos y culturas indígenas que han defendido sus tierras durante cientos de años. El nombre de Guatemala proviene del idioma indígena náhuatl y en español se traduciría como lugar de muchos árboles. Según las versiones oficiales, los pueblos indígenas guatemaltecos se dividen en tres grandes grupos: mayas, xincas y garífunas. Los pueblos chorti, cachiquel, quiché, mam, mopán, pogomam, pogomchi son solo algunos de los pueblos que provienen de esa raíz. En Guatemala existen 24 idiomas. Desde que los europeos invadieron las tierras, los hijos y nietos de aquellos conquistadores se han perpetuado en el poder y con ello han consolidado un sistema de opresión y una profunda desigualdad económica que hasta el día de hoy continúa marcando la historia del pueblo guatemalteco, pues la progresiva privatización de los recursos naturales y el despojo de las tierras para dedicarlas a los monocultivos ha significado una amenaza no solo para la sobrevivencia económica de los pueblos indígenas, sino también sus formas de organización y construcción de su propia autonomía. Pero la historia de Guatemala también está atravesada por las guerras y conflictos armados. Para ubicarnos un poco en el contexto actual de Guatemala, es inevitable mencionar los acuerdos de paz que vinieron luego de 36 años de intensa guerra. Sí, escucho bien, 36 años de intensa guerra. Durante los 35 años transcurridos entre el estallido de 1962 y la paz de diciembre de 1996, el número total de víctimas mortales, muchas de ellas desaparecidas por el hecho de que muchos miles de cadáveres fueron clandestinamente enterrados en fosas improvisadas, dispersadas en amplias zonas del país. Se registra que el ejército participó directamente en el 85% de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia registrados. Las fuerzas del Estado y grupos paramilitares y militares guatemaltecos, y muy especialmente de los generales Fernando Romeo, Lucas García y Efraín Ríos Montt, fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas por la AC, incluyendo el 92% de las ejecuciones arbitrarias y el 91% de las desapariciones forzadas. Es por ello que la defensa de los territorios, la cultura, la identidad y la autonomía de los pueblos ha significado uno de los ejes centrales de las luchas de muchas comunidades indígenas o pueblos originarios guatemaltecos. Pero semanas atrás viajamos entre las verdes montañas, los frondosos árboles con sus copas rebosantes, relucientes, en donde recorrían las cristalinas y fuertes aguas de los ríos, pero también de las lagunas. Y pues nos encontramos con la comunidad de Primavera, de Itzcán, como le hemos venido diciendo. La comunidad de Itzcán, Primavera, se ubica en el departamento de Quiché, en Guatemala, fundada hace aproximadamente 20 años después de la firma de los acuerdos de paz entre los grupos. Y pues serán ellos y ellas quienes nos cuenten un poco de esa larga historia. Escucharemos al compañero Pablo de la radio Milajacoc, quien nos cuenta cómo el ejército asesino exterminó a comunidades enteras como Cobán, Itzcán, y las personas tuvieron que huir en medio de las montañas para poder sobrevivir en medio de tal masacre por parte del gobierno guatemalteco. Escuchemos. Bien, entonces, como hablábamos del conflicto armado interno, pues, aquí en Guatemala, en el año 80, el ejército masacró a las comunidades, tanto comunidades de Lichcán, como también de Cobán. La región fue más masacrada, fue la de Cobán, también porque era la región Imlajeo que fue arrasada. Desaparecieron personas. Y pues igual el problema era que la gente se había empezado a levantarse, a organizarse. Entonces igual el ejército no le gustó, o el que estaba de presidente en ese entonces, pues no le gustó. Era que la gente empieza a despertarse la mente. Entonces por ello de que igual represar, porque querían quitar más tierras, querían obtener más tierras, y como la gente acá, aquí trabajaban, era aquí nacieron, y cuando llega otra persona, pues igual tiene que organizarse un grupo de personas y decir, entonces, ¿esto qué está haciendo acá? Entonces, desde ahí empezó lo que es el conflicto armado interno, que el ejército se vino a desplazarse en las comunidades y miraban quiénes eran los líderes. ¿Quién era el líder de la comunidad? Lo buscaban y le preguntaban. Antes aquí, el conflicto armado interno se le llama porque es solo entre Guatemala y las comunidades. Las comunidades no tenían armas, pero el ejército sí. Entonces la gente no tenían acceso, no tenían conocimiento qué era el ejército, quién eran ellos, eran otras personas o mismas personas. Pero sí, la masacre. Y la gente tuvo mucho miedo. Se salieron de sus casas, se fueron a las montañas, vivieron años en las montañas. Perdieron hijos, hermanos, padres. En el caso mío, pues, ya no tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos. Fue un momento en donde igual nos duele decir, no son historias fáciles. Mis dos abuelos eran líderes de las comunidades. Eso quizás me motivó para para seguir este camino donde estoy yo. Pero en ese entonces, mi abuelo paterno era el líder de una comunidad, era el quien se encabezaba, qué es lo que velaban por la comunidad, cuáles eran los beneficios. Ellos buscaban el desarrollo, pero el ejército se enteró de las reuniones que hacían, y entonces cambiaron la versión de que ellos eran ya guerrilleros. Entonces el quien era el líder, iban con los vecinos y decían, ¿quién es el líder acá? Bueno, dicen tal persona. Y llegan a buscar, lo agarran, lo llevan al destacamento o la base militar, y ahí desaparece. Igual caso sucedió con mi abuelo materno. Él desapareció aquí en la zona militar número 22 de Ishkan. Igual, solo fueron señalados por mismos vecinos, porque ellos guiaban a la gente en buen camino, y pues lo que no les gustaba, decían que ellos son guerrilleros, pertenecen a los guerrilleros, por eso están formando a la gente, que así el ejército irá a traer en sus casas, ir a recogerlo en sus casas y llevarlo al ejército, y ahí se desaparecían. Yo, mis dos abuelos, nunca los conocí, nunca encontré los osamentos, nada hasta la fecha. Igual, pues, todas las comunidades de la región de Nimljacoc, Salacuín, pues, mucha gente no sabe del paradero de sus familiares. Sabe muy bien que, bien claro, que no están vivos, están muertos por el ejército. Eso fue el conflicto armado interno aquí en Guatemala, en donde masacró mucha gente inocente. Y pasándolos o culpándolos que eran guerrilleros, pero no era cierto. Nuestros abuelos eran hombres honrados, eran trabajadores, labraban la tierra día a día, pero cuando vino pues el conflicto armado, nuestras ilusiones fueron muertas en una parte, pero igual seguimos ahora los sobrevivientes. Nuestras madres vivieron en carne propia lo que es el conflicto armado interno, y entonces ellos nos comentan ahora que fue un momento muy difícil, y por ello que los sobrevivientes de estas regiones, por la falta de comunicación que había, qué es lo que venía, qué es lo que estaba pensando el gobierno en sí para las comunidades. Entonces desde ahí también la radio que tenemos ahora en Nimljacoc, gracias a un don de Bélgica que vino a vivir la vida de nuestro pueblo quechí acá, y él fue el quien también llevó muchas informaciones, otras organizaciones que dieron a conocer qué es lo que pasó realmente aquí. Y entonces por ello que muchas organizaciones vinieron a apoyarnos, y las autoridades sobrevivientes dijeron, ya no queremos que algún día suceda esto, queremos que tengamos un medio de comunicación para que también la gente se entere qué es lo que está pensando el gobierno sobre los pueblos. Y es por ello que se ha obtener la radio que hemos tenido hasta el momento. Quizás usted, quien nos escucha, le han dicho que los policías, los militares, el ejército están para servir, para proteger al pueblo, pero sin embargo sabemos que todo eso es mentira. Con las propias palabras del compañero que acabamos de escuchar, podemos entender muy claramente que los militares, las policías, existen para proteger al Estado perverso que gobernó durante mucho tiempo en Guatemala. Ahora vamos a escuchar el testimonio de una compañera de la comunidad de poblaciones en resistencia, donde nos contará las atrocidades de los militares guatemaltecos. Mm. Bueno, voy a contar un poco sobre la historia de nosotras, de la CPR, porque todos los que vivimos aquí en Primavera de Lishkans venimos de la CPR. Las comunidades de población en resistencia surgieron por la guerra que vino en el año 1981. Cuando nosotros nos fuimos a las montañas porque el ejército de Guatemala entraron en nuestras comunidades donde vivíamos antes. Yo era una niña de 6 años, pero mis padres me han contado cómo empezó. El ejército llegó en cada comunidad. Allá en las cooperativas donde nosotros venimos, ahí había una comunidad que se llama Pueblo Nuevo, otro Mayalán, otro Cuarto Pueblo, y Los Ángeles, y otras comunidades que estaban en las cooperativas de Ixcán Grande. Ahí vivíamos en nuestras casas legal como ahora, pero cuando el ejército llegó en una comunidad de Cuarto Pueblo, un día domingo se asomó el ejército y lo encerró a la gente que estaban en las iglesias y le prendió fuego a la gente, quemó a mucha gente en ese día. Y nosotros somos de Pueblo Nuevo. Cuando supimos la información que el ejército ya quemó a mucha gente, ya masacró a mucha gente en esa comunidad, nosotros nos fuimos en nuestra parcela. Allí estuvimos y después nos llegó la información de que el ejército otro día siguiente ya iba a llegar donde nosotros estábamos también. ¿Qué hicimos? Toda la gente nos fuimos bajo las montañas a escondernos, y así fue que nosotros salimos de nuestras casas y nos metimos a la montaña. Y vio el ejército, el gobierno, que ya no hay gente así en esos pueblos, en las comunidades, todos ya se fueron a la montaña. Entonces ya mandó sus patrullas de ejército a buscar a la gente debajo de la montaña, y mandó sus aviones, sus helicópteros a bombardear, a ametrallar. Y así estuvimos así bajo la montaña desde en ese año que ya mencioné, en el año 81. Y hasta en el 92, 94, cuando nosotros salimos otra vez en lo claro. Todos esos años, 12 años, estuvimos bajo la montaña. Llegaba el ejército en nuestra comunidad donde estamos bajo la montaña. Nos bombardean, nos matan con balas ahí. Mucha gente se murieron, muchos niños se murieron. Sufrimos hambre, sufrimos lluvia, sufrimos lodo, sufrimos frío. Cortaba el ejército nuestra milpa, nuestra siembra, y nos dejaba sin comida. Todo eso ya lo sufrimos, pero nosotros por medio de nuestra organización nos defendimos ante toda esa persecución del ejército. Ahí fue un conflicto porque el ejército y la guerrilla son los que se agarraron con ese conflicto. Y nosotros nos acusaron pues que somos guerrilleros y por eso nos perseguían. Donde nos encontraban nos mata el ejército. Pero gracias también por la solidaridad internacional, por nuestra lucha de nosotros, pues tuvimos que buscar medios como para conseguir apoyo así internacional con los solidarios. ¿Y qué hicieron ellos? Se vinieron y llegaron a vivir con nosotros en las montañas donde estábamos. Nos acompañaron ellos allí. Entonces ya el gobierno supo de que ya hay personas internacionales que viven con nosotros. Entonces dejó de bombardear, dejó de buscarnos así para matarnos. Y ya nosotros mandamos nuestro delegado hacia la capital a dialogar con el gobierno para que nos deje en paz. Y fue cuando el gobierno y la guerrilla firmaron la paz. Por eso es que hay una firma de paz que dicen ahí, se firmó la paz en Guatemala. Y dijeron que ya no va a haber más guerra. Y fue cuando nosotros salimos bajo las montañas, botamos las montañas y salimos en lo claro. Pero como los retornados también, hay retornados, hay refugiados guatemaltecos que cuando esa guerra empezó se fueron para México. y luego volvieron ellos a retornar en el país. Entonces llegaron ellos a ocupar las tierras donde nosotros andábamos defendiendo, porque esas parcelas tenían dueños, son de las cooperativas de Vizcán Grande. Llegaron los retornados, ocuparon sus parcelas, y nosotros, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a sembrar? Ya somos bastante también. Entonces, ¿qué hicimos? Mejor nos venimos para acá, en esta finca donde estamos ahorita. Esta finca lo compramos nosotros. Lo compramos, nos trasladamos, todos los que somos de CPR, nos trasladamos aquí en Primavera de Vizcán. Y por eso así formamos nuestra comunidad. Aquí esta tierra donde estamos ahorita fue comprada. Y ahora cada familia tiene sus parcelitas donde trabajar. Que la guerra afectó grandemente a las poblaciones indígenas, pues no generó un exterminio, sino que también ha tenido repercusiones en la identidad. Escuchemos a Marta, que nos cuenta un poco de esto, qué hay detrás, de por qué los pueblos ya no hablan sus idiomas maternas. La causa más grande fue la guerra, ya que muchas familias fueron desplazadas de sus comunidades por la represión y persecución. Sin embargo, este desplazamiento trajo consigo que las comunidades desarrollaran estrategias de sobrevivencia y que los pueblos se unieran. A continuación, escucharemos a la compañera Marta, que habla sobre cultura y tradición desde Izcán, Guatemala. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Bueno, me llamo Marta Chococalén, soy de la comunidad Primavera de Vizcán. La pregunta era de por qué nosotros como jóvenes y todo eso ya como que hablamos poco nuestro idioma o algo así, pero también tiene que ver bastante nuestra, digamos, qué hay detrás, porque no es porque no queremos hablar, sino que el por qué pasó eso, por qué nosotros ya no hablamos, ¿no? ¿Qué ha habido detrás de esto? Y una de las causas más grandes pues es la guerra, prácticamente, porque después de que mucha gente, después de la guerra, digamos, muchas familias se vieron desplazadas por la misma persecución, la misma represión, y eso hizo que nos concentráramos, que nos encontráramos, que viéramos, que desarrolláramos distintas estrategias de sobrevivencia realmente. Y eso también hizo que dentro de toda esa unidad, digamos, como que se empezaban a seguir, ¿va?, la vida y todo eso. Empezaban como, ya decía eso, ¿va?, de que la guerra fue una causa, de que nosotros de repente no lo pensamos así. En principio, ¿va?, nuestros pueblos se unían, especialmente en las familias, ¿va?, como cuando se empieza una familia es entre los mismos. Antes, ¿va?, se hacía entre, si digamos, si el pueblo, si el hombre, por ejemplo, habla mam, es normal de que se buscara a su pareja o que su pareja sea también mam. O si es canjobal, su pareja también es canjobal. Entonces, así se era antes, pues. Y entonces, después de que la guerra vino a arrasar con todo, pues hasta eso, pues eso también provocó en nosotros, ¿va?, que ya después ya como que las etnias, los pueblos se cruzaron. Entonces, de repente mirábamos a una compañera quechí casada con un compañero Ishil, una persona Ishil, ¿va?, de la etnia Ishil. Entonces, y ya cuando tienen, ya cuando vienen los patojos, nacemos nosotros, por ejemplo, entonces ya viene el problema de que la pareja ya no puede a veces hablar, o no, como que se cuesta llegar al acuerdo de que enseñemos primero a nuestros hijos a hablar este idioma. Enseñemos primero tu idioma, por ejemplo, en Chile, y después enseñamos el otro idioma, por ejemplo. O sea, cuesta a veces como que llegar a ese entendimiento, y lo que se se optó es como que hablar el castellano, que era el idioma común. Entonces ya no se podían comunicar como en el idioma maya, porque eran diferentes. Entonces se hablaba, el idioma castellano. Y entonces es lo que nosotros fuimos ya heredando, ¿va? De que escuchamos a nuestros papás hablar el idioma castellano. Y como igual los niños, es raro ver a un niño que pregunte, ¿por qué no nos enseña a hablar su idioma, papá, o algo así? Entonces ya cuando vamos creciendo, como que ya vamos creando esa conciencia de que es necesario, es vital hablar nuestro idioma. Pero ya viendo ya nuestra situación, nosotros andamos como en otras situaciones y ya como que está costando como nosotros adaptarnos tanto tanto aprender a hablar nuestro idioma, seguir usando nuestro traje. Entonces ya como que sí, nos está costando adaptar, pero yo creo que ha sido también uno de las causas del por qué también se ha dejado de hablar el idioma, habiendo tantos en una misma comunidad. Entonces, sí, habiendo tantos, pero pocos al mismo tiempo. Entonces hay diversidad, pero poca gente lo habla. Diversidad de lenguas, pensamientos, saberes y conocimientos se entretejen en la comunidad de Primavera de Tzcan, donde habitan cuatro grupos. Escuchemos el testimonio de Zoila, que habla el idioma mam. A pesar de que muchas de las tradiciones ya no se transmiten, ella nos comparte los valores que aún sobreviven entre los pueblos. Mi nombre es Zoila Odelma Ordóñez Gómez, de Primavera de Tzcan, y hablo el idioma mam. A veces, pero no diario, porque mi esposo es canjobal, así que no tenemos el mismo idioma. Hablamos más al castellano aquí en la casa. Nunca le he enseñado. ¿Por qué motivo? Porque casi no puedo. Bueno, con mis padres crecí también así. Más hablamos el español que el dialecto, y así que ahorita a veces me confundo. Entonces no puedo bien mi dialecto, por eso es que más el castellano les he enseñado. Ah, pues sí, enseñar a los niños que tengan respeto a los mayores, o enseñarles a hacer oficio, cualquier cosa, todo es enseñando a ellos. Porque uno desde chiquito no viene sabiendo las cosas. Creo que sí es bueno que aprendan, pero nosotros tal vez hemos tenido culpa de eso, porque no les hemos enseñado y ellos van atrás de nosotros con lo que nosotros hablamos. Ellos no aprenden las costumbres de antes. Sí, ellos aprenden lo que nosotros les enseñamos. Mi familia no, pero aquí hay un grupo que es el de 2 de noviembre. Eso sí lo celebran el día 2 de noviembre, es de los Todos Santos. Sí, pero ya mi familia o mis demás, mismo etnia que tenemos, no, casi no se celebra. Solo la feria de la comunidad sí se celebra, pero así otra fiestecita no. Hay fiestas pues, pero inaugurando de los grupos, como aquí somos cuatro grupos, entonces cada grupo celebra el día cuando se unió el grupo, ¿ves? Siempre hay varias fiestas, pero así de etnia nunca hay. Bueno, muchísimas gracias, y pues aquí estaremos ahí visitándola en otro momento. Gracias. Muchos andan diciendo. Las y los jóvenes, los niños, las niñas que crecieron en la comunidad de Primavera del Tzcan, muchos de ellos y ellas ya no hablan sus idiomas maternos. Sin embargo, nos cuentan que sí lo entienden y reconocen la importancia de su propia cultura y las tradiciones. Escuchemos el testimonio de un joven que nos comparte su pensamiento al respecto. Buenos días a cada uno de ustedes. Bueno, mi nombre es Alexander Daniel Ramírez Manuel, soy de la comunidad Primavera Lichkán. Me identifico con dos idiomas, que es el MAM y el Acateco, pero actualmente no lo hablo, entonces solo me identifico. Y no lo hablo porque como mis padres son de diferentes idiomas, son dos, entonces al final ellos igual no se podían comunicar en sus idiomas y yo crecí en el español. Hablar el español es la única alternativa de comunicarnos hacia todos. Es importante porque somos maya, entonces sí es importante. Nunca hay que perder la cultura, el idioma, las tradiciones y sí es muy importante hablar eso. Va, tradiciones casi nada porque como bien lo decía son dos. Y al final, igual mis padres se separaron y no pude obtener tradiciones y mucho menos el habla de mi idioma. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Algunas religiones han influenciado en que las comunidades dejen de practicar sus antiguas costumbres o tradiciones, con argumentos que van en contra de las creencias hacia Dios. A pesar de ello, y el desplazamiento forzado que trajo consigo la guerra, la unión de dos idiomas y culturas distintas, y que el idioma castellano o español fuera el único que utilizaban para comunicarse, las comunidades aún así resisten y luchan día a día fortaleciendo su pensamiento, su cultura, su tierra y territorio, tejiendo la vida en comunidad. Escuchemos el testimonio de este joven. Va, muy bien, buenos días. Mi nombre es Marcelo Pablo Martínez, soy de esta comunidad, Primavera de Lichkán, y me identifico con el idioma canjobal, que mis padres, ambos lo hablan el idioma, canjobal. Bien es importante hablar un idioma, como dijo el compañero, somos mayas, tenemos que identificarnos con nuestra propia cultura, debemos practicarlo, debemos hablarlo y usar los trajes, va, como normalmente lo hacen siempre las culturas, va, usando el traje, hablando nuestro idioma. Y siempre identificarnos como mayas, pues. Ah, como verá, así hablando de religiones, va, nosotros somos religión de los evangélicos, así que nosotros no practicamos mucho las tradiciones, así, porque a veces hay en contra de la tradición maya y la tradición la religión y cosa de mayas, así que hay problemas y así que no hay tradiciones que de verdad lo practicamos porque, como dije, hay problemas en ello, así que no hay tradiciones. voces de la compañera Efraína, quien nos recibió en su hermosa casa y compartimos con ella. Nos contó un poco de la experiencia, del proceso organizativo que se tuvo que dar en defensa de la sobrevivencia a partir del exterminio que se estaba viviendo en la guerra en Guatemala. Y también nos deja un mensaje muy hermoso e importante sobre la necesidad y la urgencia de organizarse en el presente, la necesidad y la urgencia de que las mujeres también participen de estos procesos y no estén solo en sus casas, sino que salgan a hablar, que son derechos fundamentales dentro de nuestros crecimientos emocionales y nuestros conocimientos en el compartir, pues somos seres sociables. Entonces vamos a escuchar como último audio a la compañera Efraína, acá del pueblo de Primavera en Ixcán. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Pues mi mensaje lo dirijo no solo a las compañeras, compañeros de México, de Honduras, de otros países que están en lucha. No podemos llegar con ellos porque no tenemos las oportunidades, pues solo nuestras voces. Pues yo lo que pido es que sigan de pie de lucha, que no se desesperen, que la lucha es larga y difícil, pero se logra con la unidad. Con la unidad del pensamiento, la voz, los corazones unidos, pues la lucha es fuerte y los cambios se van logrando poco a poco, no de un día a la mañana, pero se logran los cambios poco a poco. Yo por medio de las noticias, por medio de la televisión, me da cuenta de la resistencia en Honduras, en México, en Venezuela. A mí me gusta escuchar y me da cuenta, a mí me anima esas luchas, como que a uno le da gana de ir a esa lucha, le da gana de ir a hacer presencia, pero uno no es capaz porque está lejos. Pero la verdad, la lucha, yo animo a las mujeres que sigan adelante, que se unan, que sus pensamientos sean solo. Es difícil porque llegarnos a entender. Yo soy una mujer que he estado al frente de la organización de mujeres. Estuve en junta directiva 20 años y me ha costado unir el pensamiento de mujeres, de ser un solo. Pero sí se logra. Es costoso. Uno tiene a veces, uno de mujer a veces deja al lado los hijos, deja al lado al esposo, deja al lado su hogar para luchar, pero lo logra uno. Tal vez cambios muy fuertes no lo logra uno, pero la unidad sí lo logra uno. Y logra también la unidad de sus hijos. Porque yo con mis hijos ahora, mis hijitos, desde que empecé a criar mi primer hijito, estuve en la lucha. Mis hijos me han amado muy bien y me han apoyado en el hogar. Mi esposo igual ha comprendido. Yo no tengo problemas de salir. Yo voy a un lugar, vengo, soy feliz con mis hijos. Mis hijos trabajan como mujer, mis varones, mi hija como hombre. Y mi esposo también me ayuda en la cocina. Es mi logro y es mi orgullo que yo tengo como mujer ahora. Porque en la lucha se logra mucho. Yo espero a las mujeres que me escuchan que sigan adelante. O sea, hay muchos logros y la vida